Cae en la noche y se enciende el club. Muchas solteras en la calle que andan en busca de mucho vacío. Tengo ganas de gastar lo mío. Esto ya se encendió. Tráigame el Don Periñón. Tú sabes cómo soy yo. Tengo ganas de gastar lo mío. Esto ya se encendió. Tráigame el Don Periñón. Tú sabes cómo soy yo. Vengan, tengo un VIP con mucha botella. La quiero todita aquí. Vengan, tengo un VIP con mucha botella. La quiero todita aquí. La noche está buena. Ando con la paca. Yes. Tranquila, mi nena. Pide lo que quieras. Ven conmigo al VIP, quiero hacerte sentir. Que nadie se entere, no, no. Que tengamos los poderes. Si tu novio te ve conmigo, dile que solo estamos bailando. Estamos gozando, oh, oh, oh. Oro Mobile Girl, que tú eres la que manda aquí. Manda aquí, party no acabará hasta que botella. La quiero todita aquí. Vengan, tengo un VIP con mucha botella. La quiero todita aquí. Repetir, baby, gózalo. Dale, menea, que estoy puesto para ti, baby, gózalo. Este momento no se va a repetir, baby, gózalo. Se enciende la discoteca. Tengo ganas de gastar lo mío. Esto ya se encendió. Tráigame el Don Periñón. Tú sabes cómo soy yo. Tengo ganas de gastar lo mío. Esto ya se encendió. Tráigame el Don Periñón. Tú sabes cómo soy yo. Vengan, tengo un VIP con mucha botella. La quiero todita aquí. Vengan, tengo un VIP con mucha botella. La quiero todita aquí. Barroco, of me, Hollywood, give me the boss. Classic Fabby. Tú sabes, con medio seguimos comandando la carretera, ¿ok?